Sí, es mi culpa. Sí, sí. Bueno, igual, por suerte, Gonzalo Cladera, que está ahí tiranizando, está ahí también. Igual después esto lo sacamos, después no, claro, no sale al aire. Notas al margen. En esta segunda temporada de Notas al Margen transmitimos desde la Biblioteca Nacional y este año, siendo el último programa, hacemos una charla relevando discos. La música nos hizo felices, la gente que laburó detrás de ella. Hace un ratito charlábamos con Javier Tenenbaum de Los Años Luz y en esta parte del programa queremos hablar con Gustavo de Ultrapop, un sello que, además de hacernos felices, nos facilitó muchos espacios, nos permite además celebrar de otras maneras, no bailar, cantar y disfrutar y ese tipo de cosas. ¿Cómo te va, Gustavo? Es verdad, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Es cierto o no? Sí, no había relacionado que Ultrapop tiene alguna relación con el lugar donde hicimos la fiesta de fin de año, claro, con Ultra. Son espacios que nos permiten, sí, expresarnos. Parece mentira, pero tengo como separadas las cosas en la cabeza. No. Igual hoy hablemos del sello y no del bar, porque me parece que a los efectos de un programa de música va a ser más interesante. Sí, lo interesante de esta discusión tener el mismo programa los catálogos de Los Años Luz y de Ultrapop es además que nos permite hablar de géneros, ¿sí? Y que también instala otra discusión eterna en esta mesa, ¿no? Falta alguien de Blue Note, por ejemplo, hoy, para hablar de jazz también, pero siempre nos peleamos con Lenger sobre el rock and roll, el punk, el heavy, el jazz, la música popular, y hablábamos hace un ratito con Javier sobre lo interesante que había sido este año o lo difícil. ¿Cómo lo viste vos? Y fue difícil y fue interesante, y como todos los años de nuestra vida, qué sé yo, siempre cosas raras y nuevas y difíciles para hacer en este país, que es un país muy raro, ¿no? La música que surge en un país muy raro, ¿cómo es? Y es muy rara también. Pero no, la verdad que no sé si yo soy el más adecuado para hablar de eso. ¿Por ejemplo? Trabajar con ¿te hace feliz escucharla y trabajar con la música? A veces sí. A veces sí. ¿Cuáles son las veces que no, cuando te empezás a encontrar? Cuando empiezo a hablar con los artistas, cuando tengo que hablar con los medios, con las disquerías, toda la parte laboral, que es el 95% del trabajo, que a veces, por ejemplo, este año me tuvo un poco cansado. Pero a veces cuando escuchas música está bueno, cuando ves un concierto que está bueno, te hace feliz, pero... De esa parte no hablamos hace un rato con Javier, de nosotros los medios, los eunucos que hacen de críticos de música, por ejemplo, ¿no? Los que quieren y no pueden, o no saben y no pueden, en fin. Y cómo se limita muchas veces la compra, la búsqueda y la estética de un mercado a raíz de un montón de opiniones, buenas y malas, ¿no? Pero está bueno, digo, ese laburo de tendencias que generan los medios, que destruyen o construyen sobre discos que no existen o sobre discos maravillosos que se pierden para siempre, ¿no? No, y el problema que tenemos justamente con los medios es que todos los medios que hacen crítica o hablan bien o no hablan, con lo claro. cual así perdieron credibilidad y generalmente no marcan ni tendencia, ni ayudan a que se conozca más la música, ni nada. Así que, digamos, el problema es justamente la ausencia de crítica, ¿no? Que haya crítica. Claro. Es verdad, fíjate que con respecto al cine o al teatro, en los grandes medios nacionales no tienen ningún problema los críticos que hay, que son muy buenos, en destruir una película o una obra, a veces sin importar cuál sea el distribuidor. Que eso es lo que está bueno. Exacto. Por lo menos después el crelazo, ¿no? Depende de la identidad de cada. Exacto. Cada crítico. Es lo que da pero sentido en música, a la crítica. En música no ocurre. No hay uno solo que tenga un criterio y que diga, uy, esto está bueno, esto está malo. No. Los pocos que pueden han sido tan castigados por la industria, por nuestra parte, digamos, que se han retirado o se han retraído de lo que es hacer crítica. Y realmente no hay crítica. Y bueno, los medios masivos no hablamos que eso es. No, pero es verdad, pero inclusive los medios especializados es todo de 6 puntos para arriba. Sí. No sea cosa que se enemisten con el... Se enemiguen, hoy estoy fatal, con el productor artístico, con el productor, sí. O con el baterista. Hay una cosa curiosa que Rolling Stone de vez en cuando... No, todos los meses a un disco le pegan, como para tener que mantener la crítica. Pero le pegan a uno, de onda nacional, internacional, pero como para decir, no, nosotros somos tipos serios. Pero bueno, al que le pegan es porque es realmente muy malo. No es porque sean... Bueno, mantienen esa cosa histórica de haberle pegado a Zeppelin. Supongo que eso debe ser una conducta que tienen que respetar todos los meses, ¿no? Che, lo que también hablábamos con Javier hace un rato es sobre los cambios musicales y cómo es esta generación y cómo la ves. Javier decía algo que está buenísimo, una conversación entre chinos, por ejemplo, escuchó sobre la trascendencia y el espacio del tiempo y la importancia que tiene para cada generación algo. Y cómo con esa perspectiva que tiene la historia china de miles de años, decían, por ejemplo, que la Revolución Francesa y sus efectos recién se están instalando en la cultura occidental, ¿no? Digo, con ese mismo criterio, a veces es cierto, nosotros no podemos hacer como hacíamos en el bloque anterior, preguntarnos si esto que estamos viendo ahora es tan trascendente o no. Pero es un momento feliz para vos de la música que estás viendo, esta década, por ejemplo. Hay un montón de música nueva disponible y mucha gente que tiene talento tiene más acceso para poder grabarla. También un montón de gente que es muy mala también tiene ese acceso. Claro. Entonces se armó un montón de música buena y mala para disponible. Es un momento donde se consume mucha más música que nunca antes. Ahora lo difícil es encontrar las expresiones más interesantes, las más sensibles, las más. Las más válidas o más válidas, digo, las más. Las que están buenas, qué sé yo. Queribles. Sí, me cuesta encontrar gente a la que querer. Sí, en esta segunda temporada de Notas al Margen, lo bueno también es poder compartir la música que nuestros músicos y nuestros invitados tienen en su discoteca. ¿Qué trajiste, Gustavo, para poner? Y traje alguna cosa de lo que editamos en algún momento acá de artistas locales. Algunas cosas de las cosas que licenciamos del extranjero, de Brasil. Otra cosa de Norteamérica y alguna otra cosa de por ahí. ¿Con qué te gustaría arrancar? Cualquiera, la que tengan ganas. Mientras Lenger elige, una de las mejores noticias que mandó Ultrapop este año es, y parece, esa cosa parece increíble, por fin hubo edición nacional de Belén Sebastián, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Que es notable, es una noticia que parece intrascendente, pero está buenísima. ¿Qué te gusta, Lenger? Y yo tengo ganas de arrancar por el lado de Tom C. Si bien no es un disco nuevo, es un disco que ya tiene unos años. Claro, si traje como para que vean un muestrario. Un muestrario de. Un disco que se llama Imprensa Cantada. Que sería algo así como prensa cantada. Claro. ¿Y podés elegir un tema del disco? Y podemos elegir, no sé, cualquiera. El primero o el que le dedica a Bush. Compañero Bush. Compañero Bush, dale, totalmente. Dale. Vamos a escuchar entonces Compañero Bush de Tom C. Você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush? Quem arranja um alicate que acerte aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela coca-luz. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, disse Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush? Quem arranja um alicate que acerta aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela coca-luz. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Estamos compartiendo con Gustavo de Ultrapop y también con Javier Tenamo, que se quedó a charlar con nosotros, una aproximación a este año que ha sido realmente raro, interesante, conflictivo, con esa cicatriz que yo había olvidado, lo de la gripe A, pero ha estado bueno, me parece, ¿no? Sí, yo ya el año que viene me planifico con gripe A incluida, o sea, me tomo un mes de peste. En el medio voy a hacer el cálculo y lo voy a tratar de hacer coincidir con el Mundial, que es otro mes perdido, porque si no va a ser un año con dos meses perdidos. Mirá, nosotros este año cuando estuvo la gripe A no cerramos porque nos subimos a la paranoia, porque hay que cuidarse y simplemente no estornudarle al otro en la cara y demás, así que nunca cerramos la sala. ¿Y con el Mundial qué piensan hacer? Tampoco vamos a cerrar la sala, igual se juega de mañana, pero cuando vengas a almorzar al bar vas a poder verlo en pantalla gigante, supongo yo. Ah, ¿sí? Pero de noche que hay shows no creo que haya Mundial, así que todo bien. Fantástico, no tenía el... Igual no creo, esperemos que no pierda Argentina porque el día ese... Sí, la gente no sale. Es cierto. Pero bueno. Che, con la música ha sucedido, como con el fútbol, este avance cada vez mayor en la cosa cotidiana de la gente o con los discos. ¿Notás eso? Hay mayor compra, ves mayor entusiasmo, mayor pregunta. Y todo el mundo está consumiendo música todo el tiempo. Uh-huh. O sea, la haya pagado o no la haya pagado. Todo el mundo está con música en los oídos todo el tiempo. Lo acompaña todo el tiempo la música trabajando. Estudiando o en Disman o corriendo, me parece que más que nunca se consume música en la historia. Ese tema te produce un conflicto pagado o no pagado, no, la digitalización. Bájense todo lo de Ultrapop gratis si pueden. Discutamos quién es el verdadero criminal acá, que, claro, que son los distribuidores de tecnología que no le pagan a sus socios que hacen contenidos lo que corresponde. Claro. Igual sostengamos la máxima de este programa, que es cuando te bajas un disco y te gusta, el próximo cumpleaños compralo y regalalo. Sí, o si no, mandá el cheque, yo ya dije, mandá el cheque al autor y al compositor. A mí el sello, sí, todo eso. Busquen quién es el compositor y vean cómo le agregan un. Claro, vayan al show. Busquen al productor, vean la firma. Manden una moneda, claro, de alguna manera, pero... No, lo que... Yo entiendo lo que dice Gustavo. Pero reclamen que los proveedores de internet, a los que le pagan el acceso al servicio de internet, paguen regalías. Una parte le paguen a los proveedores. Deberían hacer eso. Y deberían, sí. Pero es un debate, claro. Pasa que es la parte que dominante. No se discute porque deben ser en las mismas empresas que multinacionales. Sí, son los mismos. Debe haber unos intereses, por eso no se discute el tema. Así es. Igual estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, pero lo que pasa siempre es que quedan como ocultos los autores muchas veces. Pero creo que con el mismo circuito en el que conocemos la música también hay cada vez mayor capacidad de conocimiento y difusión. No, yo estoy de acuerdo con algo y lo que dice Gustavo apunta a lo siguiente: escuchás música, te lo bajás, después vas al show, pagás la entrada. En algún lugar el músico, el autor, percibe, hasta Sadaic en algún lugar percibe porque si hay más shows. Pero el principal cobra más. Cuando... Pero el tema de así: al sonidista de la fecha le pagás con cash, pero al autor y al compositor nunca le pagás con cash. Porque al final siempre es como que de algún lugar va a volver. Y me parece que eso en un futuro le puede llegar a quitar interés a mucha gente a sentarse a escribir música, o en todo caso a que esa música se grabe, porque es como que es lo mismo que si te lo graban que si no te lo graban. Entonces por ahí va a haber artistas que van a preferir no grabar su música y que tengas que ir a verlo en vivo para tener la oportunidad de verlo nuevo. Me no? parece que la vida, el amor y la música se abren caminos que nosotros nunca esperamos. Yo lo único que quiero es, a los que hace 3 o 4 años me decían que para el 2010 el disco iba a estar completamente muerto, me gustaría verlos el año que viene tomando algo. Sí. La verdad que hace 2 o 3 años había gente que decía que... Nosotros estamos vendiendo más que el año pasado y vendimos más que el año anterior, así que... Tomá. ¿Qué más te gustaría hacernos conocer del amplio catálogo? Pensemos en las cosas que trajimos de afuera y pongamos un tema de Sonic Youth, que es una banda que ya tiene 30 años. ¿Te gusta Sonic? Sí, me encanta. Y que en su momento fue innovadora. Sí, sí. Los Sonic, ahora ¿no? no tanto, pero siguen haciendo discos más o menos inspirados. Sí. Este es un disco inspirado. Son capítulos de un viejo libro que tuvo momentos intensos y que ahora está bueno. El disco, el del Loco Solo, el de... Tú puedes. Ni Ronaldo. No, el de Ni Ronaldo, no, el de Thurston Moore, ¿lo escuchaste? Que termina con esa, indicándote esos empleos. Esto que vas a escuchar ahora es un martillo sobre la mesa. Toc, toc. esto que vas a escuchar ahora soy yo prendiendo el encendedor. Podríamos pasarlo, no escucho, ¿no?, estos discos de esta gente, ¿no? Porque suelen ser bastante aburridos. Es buenísimo. ¿Qué tema pondríamos del disco The Eternal? Y el primer tema, que es el single, que voy a pedirte que lo pronuncies vos, porque yo el inglés no lo domino. No, Basilef vivió en Norteamérica, así que lo puedo pronunciar. Y a mí no me vas a leer sin anteojos, Lenger. El primer disco, el primer tema se llama Sacred Tracks. Queríamos agradecerles a todos ustedes en este último programa de la segunda temporada Notas al Margen por haber estado, por haber bajado los programas, por haber visitado el blog, por haber compartido sus historias de amor, como sucede actualmente en el C-Box que tenemos en notasalmargenweb.blogspot.com. Gracias de verdad por los mensajes al teléfono de Lenger y al mío, o al de Gonzalo y de Cataife, por el aliento, por el aguante, por las canciones que mandaron, por los discos que llegaron, por las letras que llegaron, por las ideas, por los compromisos, por las promesas incluso. Gracias por haber compartido canciones y haber devuelto parte de todo eso en abrazos o en cartas o en besos o en todo ese tipo de cosas, en dulces y chocolates también. Así es, saludo a toda la gente en el país que escucha el programa de sur a norte. Sí. Hoy lo podemos decir porque cuando empezamos hace 2 años estamos saliendo por 2 radios. Uh-huh. Y hoy realmente estamos en un montón de radios que Alejandro siempre recuerda. Sí, hay que agradecerle a la gente de La Patria del Oeste, que es FM en Tránsito, a la gente de La Tribu en Capital Federal. Gracias a la gente de Aijuna, en Quilmes, donde hace poquito se celebró la Asamblea Anual de AMARC, la Red de Radios Comunitarias del Mundo, que en su capítulo argentino está generando nuevos proyectos para el año que viene, porque es AMARC 2010 y va a estar muy bueno. Gracias también a la gente de FM La Azotea, siempre ahí la gente, los compañeros de Mar del Plata, un lugar bellísimo para estar, cantar y vivir. Gracias a la gente de Bahía Blanca, siempre pone mucho aguante, también mensajes. Gracias a la gente de Antena Libre de la Universidad Nacional del Comahue, que es uno de los lugares más bonitos también donde podemos compartir este programa. Gracias a Algarabano de Radio Arte en Gaiman Chubut, uno de nuestros lugares en el mundo. Gracias a Radio Revés, la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, que siempre es una envidia poder visitarlos. Y gracias a la gente de radioether.com.ar, a la gente de qspradio.com.ar, dos sitios que además demuestran un futuro posible para la radio. La tecnología, cuando la utilizamos nosotros, siempre nos permite volver a encontrar espacios como para poder comunicarnos, así que el futuro de las radios comunitarias, de las radios truchas, de las radios de baja potencia o de las radios libres, también puede utilizarse a través de nuestra red. Está buenísimo haber terminado este año, después de haber hablado con tantos músicos que vinieron a compartir, a cantar con nosotros acá, con dos de los responsables de sellos que nos han hecho muy felices en estos años, como Ultra Pop y Los Años Luz. Así que queremos agradecerles también a Gustavo y a Javier, y por supuesto a Gonzalo Cladera por toda la producción. A Gonzalo lo despedimos este año, el año que viene la película que estuvo haciendo en La Pampa la va a seguir haciendo, así que la vamos a ver mucho menos, pero siempre va a estar con nosotros. Gracias a Darío Cataife, que va a seguir haciendo, espero, los registros de todos los eventos. A nuestra querida Luli Longar, que es una diosa, es lo mejor que tiene este equipo. Lejos, lo más bonito, sin duda. Por haber coordinado todas las entrevistas de nuestros músicos más queridos. Gracias al Pato Enciso Riveros por sus ediciones y a Lagos Pisanos por el aguante. Muchachos, muchísimas gracias. Gustavo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes también, ustedes dos, ¿no? Bueno, Lenger. Otro año, Lenger. Sí. Por más alegrías. Sí. Amigo, muchísimas gracias por este año. Fue un gran viaje. Sí, la verdad que la posibilidad de estar acá en la Biblioteca Nacional y con los músicos en vivo y tocando y grabando, cosa que también esperamos poder darles noticias el año que viene de esas grabaciones, fue una gran alegría. Así que bueno, esperemos que se repita, que siga y que podamos seguir trayendo una vez por semana acá a la gente. Los que vinieron hoy no van a cantarnos ni tocarnos, pues no estaba previsto. Todavía no, eso dicen. Están por grabar, así que... Así es. No, nunca se sabe. Pero bueno, fue un año de muchas alegrías, pese a las cicatrices. Así es. Gustavo, otra vez gracias. Javier, otra vez gracias. Mi nombre es Alejandro Basilev. Yo soy Diego Lenger. Él es Lenger. Y podríamos irnos escuchando algo de música. Gustavo, elegí algo más. Bueno, elegimos un tema de una banda que se llama Subsole, que es una banda nacional que obviamente la conoce muy poca gente. Está buena. Tema de esa banda. Dale, ¿cuál? Se llama Mejor Sería Perderme. Ajá, para terminar el año. Excelente. Buen 2010, amigos. Adiós. Mejor sería perderme. Mejor sería perderme. Mejor sería perderme. Mejor sería perderme. Enojarme si te quiero cerca mío. Ocultar lo que pienso en lo que digo. No confiar ni siquiera en mis amigos. Pensar solo en aquello que no es mío. Despertar con deseos de acostarme, sonreír aunque quiera lastimarte, simular estar despierto todo el tiempo, ocultando sutilmente lo que siento. Mejor sería perderme, mejor sería perderme. Mejor sería perderme. Mejor sería perderme. Mejor sería perderme. Mejor sería perderme. Mejor sería perderme. Happy, happy, joy, joy song.